falta nada para las elecciones, ¿no? Y parecería ser uno de los temas fundamentales. Y creo que el tema fundamental es el miedo a Milei. Es una cosa que a mí me produce una cierta gracia, ¿no? ¿Cómo se le puede tener miedo a un tipo que se presenta como candidato y que lo vota, por lo menos en las PASO, más de un tercio de los votantes? ¿Quién tiene miedo? ¿Los enemigos de la derecha? ¿Los que estamos un poquito a la izquierda somos los que tenemos un poco de miedo? ¿Miedo a qué? Yo le voy a preguntar a Diego Genú, a ver, ¿miedo a qué le tenemos? Diego, contame. Y bueno, Quique, querido, qué lindo escucharte. La verdad que yo creo que le tenemos miedo a lo que expresa Milei, ¿no? En diferentes sentidos. Sí. Porque por un lado, Milei expresa las ideas de la derecha, de la ultraderecha. Sí. Expresa situaciones, proyectos que ya vivimos, no es la primera vez que viene alguien que reivindica a Cavallo, que reivindica a Menem, sí, que tiene una compañera de fórmula que reivindica la dictadura militar. Entonces, claro, mm. son una serie de traumas, de recuerdos traumáticos, de cosas muy duras que nos tocó vivir como pueblo, a la Argentina, sí, a una parte de la Argentina, a los que obviamente rechazamos esas ideas y ese proyecto que se llevó a la práctica. Digo, no es algo que no conozcamos lo que viene, sí, Milei a proponernos, uh-huh, a los que ya tenemos unos cuantos años. Y es importante la distinción porque muchos pibes no lo vivieron probablemente, claro, y entonces Milei les suena como algo nuevo, con una estética que les suena novedosa, con una banda de sonido antimenemista, ¿no? Sí. Con esa banda de sonido de Bersuit Vergarabat, sí, con esa banda de sonido de La Renga, pero para llevar a la práctica un modelo económico que esas bandas en su momento rechazaban con sus letras, ¿no? Ahora, además de todos esos recuerdos que nos generan miedo a muchos de nosotros, sí, yo creo que el miedo más profundo es más difícil de admitir. Le tenemos miedo a que Milei demuestra, confirma, denuncia el fracaso del progresismo, ahí el va, fracaso ahí va, de ciertas ideas de centro-izquierda. Sí. Y claro, vos decís, si 7 millones de personas votaron a Milei, imagínate lo que debe ser la propuesta que tiene Unión por la Patria, ¿no? Lo que debe ser para que 7... Y también la izquierda, ¿no? Que obviamente no tiene responsabilidad a la hora de gobernar ninguna, pero sí, evidentemente, por algún motivo, o por la fuerza de las ideas de Milei, o por la fuerza del aparato de Milei, o por la fuerza que tiene Milei a nivel de las redes sociales, o por lo que vos quieras, por el apoyo que le dan los medios, no sé, pero es una opción para los que rechazan el sistema político, para los que rechazan hoy a dos gobiernos que acaban de alternarse en el fracaso. Entonces yo creo que es miedo a lo que Milei representa, a lo que puede hacer, a ese sálvese quien pueda que representa Sí, Milei, sí, pero es miedo a que quedemos evidenciados, delatados, a que un triunfo de Milei sí, demuestre lo malo que es el progresismo que hoy gobierna la claro, Argentina, o el supuesto progresismo que hoy gobierna la Argentina y lleva como candidato a Massa, ¿no? Diego, solo fuiste. Yo te iba a preguntar, o no sé si repreguntar, qué nos pasa a nosotros de este lado, pero solo fuiste caminando para ese lado y para el tema de la autocrítica. En lugar de estar mirando y temiendo, digo, ¿por qué no nos miramos un poco más a ver qué no hicimos o qué hicimos mal como para que un tercio de la población lo haya votado a este tipo que execramos, ¿no? Pero parece ser que el resto no lo execra, y esto es un juego democrático, y es probable que el tipo gane, qué sé yo. Sí, hay posibilidades, sin duda. Yo creo que hay grandes posibilidades. Obviamente hay que esperar al 22. Si algo hemos aprendido a la fuerza es que la sociedad argentina te puede sorprender para bien, para mal. Hubo mucha gente que no votó en agosto. Sí. Habrá que ver qué pasa ahora. Ahora, yo creo que lo que hicimos mal, sí, es dar anuencia Ah, para sí. esta debacle, ¿no? Que no es una debacle de un día para el otro, Sí. sino que es un proceso largo donde nos ponemos, si querés, como parte de esto, aunque quizá no lo hayamos sido, ¿no? Pero digo, los sectores que creemos en un país, si querés, más justo, bueno, dimos anuencia, convalidamos, miramos para otro lado. Frente a un gobierno que fue una catástrofe, un desastre. No Sí. digo que es peor que el gobierno de Macri, porque yo creo que el gobierno de Macri fue mucho peor, pero este gobierno agarró la inflación en 53 y te la va a dejar en 150, en Sí. 170, Sí. en 200. Bueno, eso en la vida cotidiana de los que viven en un ingreso en pesos es una catástrofe, no hay forma de llamarlo de otra manera, y entonces no alcanzan los símbolos más caros al progresismo Claro. para tapar el sol con las manos, digo, Sí. no alcanza con que algunas figuras del progresismo estén apoyando a Massa, estén apoyando a lo que queda de lo que era el Frente de Todos, porque en la vida cotidiana del que vive un ingreso en pesos, esto fue mala praxis, fue una experiencia ruinosa para Sí. el que vive de un ingreso en pesos. Y esa es, yo creo que es la principal vara con la que hay que juzgar a un gobierno. ¿Cómo le fue al que vive de un ingreso en peso? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Le fue peor? Y bueno, ahí me parece que hay mucho para evaluar Sí. sobre por qué este gobierno, desde el punto de vista económico, que yo creo que es la variable principal, agravó la situación, Sí. ¿no? Sí, tuvo la sequía, sí, tuvo la pandemia, tuvo la guerra, Sí. y todo esto, por supuesto, que son elementos que uno podría hacer programas enteros para hablar de cada uno de esos factores, Sí. pero también tuvo muchas cosas a favor este gobierno. Massa, el candidato del Frente de Todos, encontró el gobierno con una situación difícil, pero con una inflación, si querés, de 75%, y casi que la duplicó en un año y pico, Ajá. con un apoyo descomunal del poder económico, de Cristina, de Sí. sectores del progresismo. Sí. Entonces, hay que analizar por qué, y bueno, hay dos maneras de analizarlo, o de una manera autoindulgente, autocomplaciente, Sí. diciendo, bueno, la sequía, bueno, la situación difícil, bueno, la herencia de Macri, o hablando en serio. Yo creo que eso es lo que más cuesta a los sectores que apoyan a este gobierno, hablar en serio y encontrar fundamentos en la vida cotidiana para explicar por qué 7 millones de personas votaron a Milei, ¿no? Claro. Y ahí hay tipos que se decepcionaron con Macri, hay tipos que son de derecha, pero también hay votantes históricos del peronismo, del progresismo, sectores populares que votaron a Milei. Ahí está, me parece, la clave. Ah, Y lo claro. que da mucho miedo decir, Sí, che, ¿por sí. qué un tipo que vive de su laburo, que es un laburante, que viaja todos los días en tren o en bondi, o que la ayuda, o que tiene una, que no Sí. es un garca, que no es un cheto, que no es un tipo jodido, ¿por qué ese tipo vota Milei? Bueno, esa creo que es la pregunta que da más Sí. miedo de responder. Y aparte, bueno, viste que a veces los economistas explican cosas que nadie entiende. Bueno, y hablan sobre la economía y teorizan sobre la economía, pero hay una demostración palmaria de la endeblez del sistema económico si uno de los candidatos dice, saquen la plata, y compren dólares. Y el presidente encima hace una denuncia como avalando también la endeblez económica, que un solo tipo diciendo, saquen la plata, la gente saca la plata y compra dólares y el dólar se dispara. Esto es realmente un aquelarre, un disparate. Sí, sin duda, sin duda. Obviamente que se espera otra cosa de un candidato a presidente, ¿no? Se espera de que trate de transmitir tranquilidad, pero justamente el éxito de Milei está en todo lo contrario. Claro, okay. ¿Querés que Milei se comporte como Fernando Henrique Cardoso? ¿Querés que Milei se comporte como un político socialdemócrata? No, Milei No, es la prueba de que el sí. sistema ya voló por los aires, el sistema político por un lado Sí. y el sistema económico en parte, ¿no? Porque con esta inflación descontrolada, con una economía bimonetaria, con todo lo que ya sabemos, el éxito de Milei está en potenciar esos comportamientos que anteceden a Milei. Ahí No está. es que Milei dice eso y la gente corre. Sí, corre un poco más, Sí. pero ya corrió antes que Milei porque Claro. cualquier argentino que vive y que conoce la historia argentina sabe que tener pesos hoy es un problema. Entonces tiene que refugiarse de alguna manera, cuidarse de alguna manera. Y eso es algo que lo hace cualquiera, no casualmente. Sergio Massa, el ministro candidato, cuando anunció que eliminaba el impuesto a las ganancias para los trabajadores mejores pagos, Sí. que son trabajadores de los mejores pagos de la Argentina, en una medida que se puede discutir y mucho en este contexto, por supuesto yo considero en lo personal que el salario no es ganancia, pero también uno puede decir, che, ¿empezás por los trabajadores mejores pagos en esta situación donde Ajá. la inflación está en 140%, Sí. 25% en 2 meses, arrancás por ahí? Bueno, es muy discutible esa medida de Massa, pero la tomo para decirte algo que él mismo dijo: no vayan al dólar, cómprense un autito. ¿Qué quiere Sí, decir? Que esos sí. trabajadores mejores pagos, que se pueden comprar un autito, que no Sí. cualquiera se lo puede Lo. comprar en este contexto, Sí. van al dólar. Son trabajadores sindicalizados, han sido votantes del peronismo, pero también hoy, me lo decía una persona cercana de mi familia, que conoce la vida en las grandes automotrices, bueno, las nuevas generaciones, en esas grandes automotrices donde se cobran los mejores sueldos, votan a Milei, las Claro. nuevas generaciones. Claro. Y una parte de esos trabajadores sindicalizados siguen votando al peronismo. Claro. Entonces, lo está diciendo el propio gobierno. Cualquiera sabe que el que tiene un mango vote al peronismo o no vote al peronismo, Sí. trata de refugiarse en el dólar. Y bueno, tenés un gran problema porque el gobierno tuvo un superávit comercial, así como tuvo esa sequía que le hizo perder muchos dólares. Tuvo un superávit comercial que lo hemos hablado varias veces, Quique, Cristina lo solía decir antes de que Massa fuera ministro. La CTA de Hugo Yasky lo dice: tuviste 45 mil millones de dólares de superávit comercial y no quedó un solo peso de Claro, eso. claro. Entonces, bueno, vos mismo te pegaste un tiro en el pie porque tuviste oportunidad, tuviste algún contexto favorable en algún aspecto, la Sí. herencia obviamente que era muy difícil. Sí. Pero no pudiste retener esos dólares y entonces eso es lo que te está provocando esa fragilidad absoluta, Claro. donde cualquier tipo que tiene un peso, bueno, en general son muchos los que tratan de sacárselo encima. Otros pueden renovar el plazo fijo, pero saben que en este contexto de inestabilidad, Sí. bueno, lo están haciendo en contra de sus propios Sí, intereses sí, porque sí. la situación es muy grave, digamos, y nadie sabe qué va a pasar al día siguiente de las elecciones. Y lo que muchos esperaban, bueno, esto va a pasar después de las elecciones, se adelantó. Sí. Los tiempos se acortaron y es lo Claro. que vivimos en estos últimos días. Bueno, por último, a veces se magnifica. La importancia del precio del dólar me da la sensación en cuanto a que hay muy poca gente a la que le sobra un mango. Si vos comparás la millonada de habitantes de la Argentina, ¿cuántos son los que pueden ir a comprar el dólar? El problema del dólar es cuando se traslada, por ejemplo, los precios a los alimentos. Ese es el verdadero quilombo. Sí, se traslada a los alimentos, se traslada en muchos casos a insumos importados que Sí. hacen falta para la producción Sí. y hay todo en esto una bicicleta, bueno, que los Sí. importadores, algunos se beneficiaron por demás, se avivaron, se sobreestoquearon, Pero bueno, a otros están endeudados porque el Banco Central ya no les entrega los dólares. Sí. Hubo un tiempo donde, Cristina decía, hubo un festival de importaciones. Bueno, eso ahora ya llegó a su límite. Pero sin duda, el tema de los alimentos es la clave. Claro. Y cualquier comerciante mira de reojo el dólar y dice, bueno, yo me cubro. Sí. Un comportamiento que puede ser discutible, en algunos casos obviamente tiene su razón de ser, porque como te decía, importan Sí. insumos, pero en otros casos, claro, vos decís los alimentos, ¿por qué? Si los alimentos los producimos acá. Claro. Bueno, ahí hay un componente letal que afecta a la mayor parte de los argentinos. Entonces, lamentablemente tenemos esa economía donde el dólar impacta en ciertas actividades y donde no impacta, se cubren por Sí, las dudas y claro. la paga la mayor Sí, parte de sí, los sí. argentinos. Es una Bueno. situación difícil, Quique, la Bueno, verdad. sí. Obviamente Milei es una variante extrema, yo creo, del propio sistema, ¿no? No es una variante contra el sistema, sino que es la variante más extrema del Claro. propio sistema Sí, económico, sí. del sálvese quien pueda para afrontar lo que viene, que no va a ser fácil de todas maneras. Bueno, por fin, ¿cómo está Vicente? ¿En qué anda Bueno, Vicente? Vicente es mayor de edad, Sí, o la el pelota. tipo. Es mayor de edad, está Sí. estudiando en la universidad pública. ¿Qué estudia? Creo que lo acabo de despertar con esta charla. Así que nada, Anda anda bien, bien, bueno. abriéndose camino Sí. y bueno, A pesar y de todo, ¿no? encontrándose Sí. con esta sociedad, Sí. bueno, difícil que tenemos, que es en muchos casos, en muchos aspectos, es una sociedad maravillosa, ¿no? Cuando Sí. uno escucha que hay gente que se va a otro lado, yo sigo sin poder entender a dónde vas a ¿A ir, eso sería dónde? para otra charla, Claro, ¿no? claro. ¿Dónde vas a estar mejor que en tu país? ¿Dónde te van a vas a tener el lugar que tenés acá, ¿no? Pero al mismo tiempo es una sociedad complicada que te desafía y saber moverse no es sencillo y bueno, hay que tener el cuero curtido y crecer es un poco eso, ¿no? Pienso yo, empezar a ver cómo el cuero se te va curtiendo. Abrazo grande, Diego, gracias. Abrazo enorme, Quique. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.